realmente estamos muy contentos de lanzar, de iniciar estos cursos de formación profesional en coordinación con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Decir que aquí tuvimos durante varios años un centro de formación profesional que fue suspendido por la gestión del gobierno anterior a fin del 2015, y recién ahora lo podemos retomar después de un proceso de diálogo, de tramitación, de análisis en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y un trabajo que es conjunto con el INTA y también con la Escuela de Formación Agraria, la ESFA. Así que tres organizaciones que vamos a trabajar en conjunto para capacitar, para formar, particularmente jóvenes, creo que va a ser la mayoría de los casos, pero también pueden ser adultos mayores, en su profesionalización, para que tengan herramientas para el trabajo. Así que yo les voy a pedir a Diego Jaimes, que es quien va a estar a cargo de la coordinación de los cursos. Diego Jaimes es magíster en comunicación y director de la carrera de comunicación popular en la Universidad de Quilmes, tiene experiencia en esto de hacer capacitación, para que nos cuente cómo van a ser esos cursos, y después la compañera de la ESFA, el compañero del INTA y el delegado del Ministerio de Trabajo en nuestra provincia, Fernando Fuentes. Bueno, buen día. Gracias, Néstor, por la presentación. La que más cómoda me queda es la de comunicador, parte de esta casa, de este equipo de Radio Encuentro, de NTV, de la Fundación. Venimos con muchas compañeras y compañeros en este recorrido de la comunicación popular, de hacer comunicación popular, de estar en un micrófono, con una cámara, y también en medio de esa tarea más periodística de la formación, ¿no? De realizar talleres, hacer cursos, encontrarnos con gente, encontrarnos con los pibes, con las pibas, que si uno recorre acá la radio y el canal durante la mañana, durante la tarde noche, va a haber chicos y chicas que se han formado en este tipo de talleres. O sea que son pibes y pibas que hoy están haciendo periodismo, hoy año 2022, pero quizás pasaron por un taller de comunicación popular en el año 2011, 2012, 2013, hasta 2015, que es cuando, como decía Néstor, pudimos trabajar bien. Después tuvimos una instancia de esos 4 años donde se cortó prácticamente todo. Bueno, hubo despidos de compañeros, compañeras en distintas áreas del Estado, y hoy, después de la pandemia, podemos volver a encontrarnos cara a cara. Hace mucho que... Creo que la primera reunión que tuvimos cara a cara después de la pandemia fue el año pasado, justamente para pensar este proyecto, cosa que fue muy rara. Nos encontramos ahí en el garage, me acuerdo, y era muy extraño estar encontrándonos cara a cara. Estábamos al aire libre, muchos con barbijo, y por eso es muy importante que hoy podamos volver a arrancar con estos 3 cursos, un curso de operación técnica que va a ser acá en la radio, que arranca el miércoles, cuyo profe es Héctor Manquilev, que hoy está trabajando en otra radio, la radio pública, a partir también de su trayectoria y de su paso por Radio Encuentro, bastante anterior a estos años que comentaba recién. Así como otros compañeros, compañeras que se han formado acá en la radio y también seguramente en Radio El Refugio, y hoy están laburando de eso. Un poco esa es la idea, ¿no? No tiene mucho más secreto que eso, que quien se forma en un taller, quien hace una pasantía, un entrenamiento laboral, pueda pensar que manejar una consola, estar al frente de un micrófono, estar al frente de una cámara o estar detrás de una cámara, como está Nico ahora atrás de esta cámara, pueda hacer una capacitación y que eso sea su laburo cuando sea mayor, cuando sea adulto, Y cuando, bueno, esté pensando cómo generarse un ingreso, una moneda para bancarse a él, a su posible familia y demás, bueno, ese es un poco el objetivo, o diríamos que es como el objetivo grande de estos cursos, que las personas puedan capacitarse y después, bueno, trabajar en alguna de estas actividades. El mismo curso que se va a hacer acá, muy parecido, lo va a estar dando Gastón en la EFA, en Radio Refugio. Y en el INTA hay un equipo ahí de compañeras que van a estar a cargo del taller del curso de comunicación y agroecología, que son los tres cursos que arrancan esta semana. Hay dos cursos que son los martes y un curso que es el miércoles. Y el año que viene tenemos tres cursos más, que ya seguramente les contaremos, que tienen que ver con producción de radio, con audiovisual, con manejo de redes, tecnologías. Con este primer proyecto que estamos presentando hoy, esperamos que bueno, podamos ir pensando en otros cursos. Les queremos decir que tuvimos más personas inscriptas que las que podemos realmente incluir en los cursos. Se anotaron unas 80 personas más o menos y tenemos lugar para 45. Vamos a ver si lo podemos ampliar un poco, pero bueno, el espacio quizás no nos da y el cupo vamos a ver cómo lo podemos manejar. Esto quiere decir que, bueno, cuando se organizan estas actividades hay entusiasmo, hay ganas y esperamos que de a poco podamos incluir a todos y a todas. Así que, bueno, muy, muy contentos todo el equipo de acá de la radio y de trabajar también con compañeros y compañeras de las otras instituciones que bueno, la verdad que es da mucho placer juntarse, encontrarse y bueno, da también un poco de entusiasmo para estos tiempos que están bastante, bastante complicados. Así que bueno, esperemos que arranque con todo y que a la gente le guste, se interese y que sostenga. Le paso la palabra a Maga o a Fernando. A Maga. Buen día. Para todas y todos. Nosotros desde la escuela, desde la ESFA y desde el proyecto de radio escolar y comunitaria El Refugio, súper contentos y contentas por esta propuesta, este desafío. Como decía recién Diego, el instructor va a ser Gastón. Gastón participó de los cursos de acá del Centro de Formación Profesional, es egresado de la escuela también. Y siempre hemos tenido cursos para estudiantes y ahora abrirlo también a la comunidad. La radio también abre las puertas, así que también es una iniciativa súper copada, así que somos agradecidos por esta convocatoria, esta invitación y este trabajar en conjunto. Nos sumamos, ¿no? Con todo el entusiasmo y las ganas para poder seguir trabajando. Así que nada, el proyecto de radio sigue súper firme y con estas propuestas crece cada día más, ¿no? Así que bueno, gracias también por eso. Bueno, buen día a todos y a todas. Y cuando hablamos de agroecología siempre nos aparecen un montón de ideas en la cabeza de cada uno de nosotros, en los que comunican, en los que hacen agroecología, en los que acompañamos, en los que facilitamos. Y a veces nos cuesta, digamos, transmitir, llevar a la gente lo que realmente es agroecología. Por eso festejo muchísimo, muchísimo este curso que hacemos en conjunto, porque una de las cosas que tiene la agroecología es que es en conjunto. Es decir, es una preocupación de todos tener una forma de producir amigable con el medio ambiente, que pueda dar posibilidades y abrir posibilidades en la cuestión de la soberanía alimentaria, donde la gente puede acercarse a un alimento sano, rico, con gusto, con muchas posibilidades, acorde a lo que sucede a lo largo del año. Eso también es muy importante. Y también es interesante, digamos, a mí me parece en este curso, si uno analiza el temario que tenemos y la forma de darse, en el temario aparece desde lo productivo, sí, desde lo filosófico de la agroecología, de qué es, cómo es pensada en distintos lugares, cómo podemos trabajarla, a la vivencia propia del productor que está todo el día en la chacra, o el productor urbano que está en su casa con su huerta. Y ahí una de las cosas que tiene el curso es: vamos a hablar, vamos a ir a visitar, vamos a vivenciar con ellos en momentos, y eso yo creo que va a ser una de las cuestiones más ricas. Y la otra cosa es, bueno, la radio encuentro, ¿no? Es justamente un encuentro que sucede entre comunicadores y ingenieros agrónomos y productores, digamos, y la gente de las escuelas, de los docentes. Es decir, cómo de alguna manera esto nos va a permitir que cuando comuniquemos la agroecología lo hagamos, no sé, yo no manejo los términos, pero yo diría eficiente, en el sentido de que el mensaje que llevamos pueda ser de alguna manera generador de diálogos y de reflexiones en la gente. Así que bueno, por eso me parece muy, muy importante esta cuestión que vamos a llevar adelante. Agradezco a las otras instituciones, a Radio Encuentro, al Ministerio de Trabajo, que tiene una preocupación constante porque la gente pueda adquirir nuevas capacidades y formarse y poder de alguna manera trabajar en algo que le interesa y que de alguna manera le puede brindar, como decía Diego, formas de vida, nuevas formas de vida, o la platita, vos lo llamaste, la moneda para nuevas formas de vida. Y la escuela, porque bueno, con la escuela venimos haciendo siempre un montón de cosas, capacitaciones, trabajamos en lo que sería el acompañamiento a los técnicos salientes en las nuevas producciones, con las prácticas profesionalizantes. Y bueno, esto me parece que lo que arma también es lo que nosotros tendemos a llamar el ecosistema agroecológico, es decir, mucha más gente pensando en agroecología, mucha más gente pensando en una alimentación diferente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y pues bueno, yo quiero mencionar a Silvana, porque Silvana es de nuestro grupo la que lleva adelante todas estas cuestiones. Bueno, buenos días. En primer lugar, manifestar la satisfacción de poder estar coordinando con la educación pública, con el INTA y con la comunicación popular formación profesional. Estoy hablando ni más ni menos que del Estado presente, que fue lo que se dejó durante 4 años el señor de las reposeras y de los decretos, ¿sí?, y de la justicia afín, que dio de baja la ley de medios audiovisuales. Volver a tener la presencia del Estado en 3 organismos, como te digo, que representan nada más que la educación, la producción y la comunicación popular, poder financiar eso desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, para nosotros es un orgullo. Y financiarlo desde la demanda y no desde la oferta. Yo también esto lo quiero decir, porque las primeras reuniones que tuvimos tanto con Néstor como con Diego, bueno, ellos nos hicieron las propuestas de los cursos y de las capacitaciones que queríamos que financiemos. Y hoy estamos a 24 horas de iniciar 3 capacitaciones importantísimas. Entonces, esto también es una invitación a quienes están escuchando, que tengan alguna fundación, algún gremio, que quieran presentar propuestas de capacitación. La manera de trabajar de nuestra agencia territorial tiene que ver con las propuestas que surjan debajo de las necesidades, y no que vengan cursos enlatados desde Buenos Aires, muchas veces con una visión muy centralista y que a veces no tiene nada que ver con nuestra realidad. Para mí también, permítame abrir un paréntesis o el dislate de la satisfacción que me produce que esté la radio El Refugio acá. Como ustedes saben, yo anduve también pegando maples de huevo para acustizar la sala, ¿no? Y que esté una radio como Refugio. Nos vamos a refugiar en el encuentro. ¿Eh? ¿Qué les parece? Nos refugiamos en el encuentro, así que felicitarlos a Diego y a Martín, que fueron también los puntales. Me parece que este es el camino. El camino es la presencia del Estado en una situación compleja donde abiertamente hay que decir que quieren dar un golpe democrático los sectores de poder, los sectores del mercado. Entonces seremos una pequeña trinchera, una pequeña resistencia, Y en eso, bueno, yo agradezco a las instituciones que estamos acá, al INTA, a la ESFA, a Radio Encuentro, a la Fundación Alternativa Popular, que podamos colaborar y podamos darle respuesta a, creo que 90 chicos. Comunicarles de que de acá nos vamos a la U12, porque también estamos pensando en las personas en contexto de encierro, donde tenemos 80 personas que se están capacitando. Comentarles que ya tenemos 12 cursos en vigencia a través de la Fundación WOCRA, de albañilería, de electricidad, de carpintería, de encofrado, ya están en vigencia. Comentarles que a partir del 1 de septiembre empezamos con UDGRA a hacer cursos también para mozos, para cocineros, para otros puestos de trabajo que se necesitan en la gastronomía. Porque lo peor que nos puede pasar hoy en el país es tener empleo y no tener personas formadas. Creo que eso ha sido una dificultad y ya nos está pasando. Ya nos está pasando, hay datos alentadores en relación al empleo. Por supuesto que sabemos que faltan cosas, pero en eso estamos bajando los datos, los números de desempleo, y nos estamos encontrando en algunas situaciones de sectores productivos donde nos están pidiendo trabajadores que no están calificados. Entonces, tener la capacitación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en conjunto con organismos serios como es el INTA, como es la escuela, el área no formal de la EFA, nos permite poder cubrir esos puestos de trabajo. Yo escuchaba la semana pasada, creo que en Viedma, si no digo mal, hay más de 40 radios, alrededor de más de 40 FM. Le va a venir bien y se puede abrir alguna posibilidad de trabajo para las chicas y chicos que puedan hacer esta capacitación. Estas tres que empezamos ahora, después seguimos con otras más, eso también lo quiero decir. Así que bueno, en este caso en Viedma estamos, se está poniendo desde el Estado Nacional, del Ministerio, más de 25 millones de pesos en capacitación para pagar a los docentes, para los insumos y en definitiva para formar chicas y chicos que puedan acceder después a un empleo digno. Pero yo quiero cerrar con la presencia del Estado, lo que dije al principio. Me parece que ese es el camino, que el camino de la educación, que el camino de la producción, que el camino de la comunicación popular, y el camino es no dejar que avance sectores que ya han demostrado durante 4 años que han dejado efectos más perjudiciales que la pandemia de COVID, endeudados por muchos años. Así que no quiero estirarme mucho más, pero quiero decir con todas las letras, pues no tenemos problemas en decirlo. Y estamos mostrando a la sociedad dos modelos de país bien claros y bien diferentes por qué camino estamos nosotros. Así que cuente con la agencia territorial, Néstor, te lo digo a vos, se lo digo a los compañeros del INTA, de la escuela, cuenten con la agencia territorial Viedma, el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, para todas las actividades que se les ocurran, que las vamos a gestionar. Así que bueno, buenos días para todos. Bueno, gracias. En todo caso, por si hay algún distraído, los 25 millones son para todos los toda la actividad del Ministerio de Viedma, no es que para que esto hay 25 millones, no. Por supuesto. Mucho menos. Y aclaremos que el Ministerio de Trabajo lo que paga fundamentalmente es los docentes que van a hacer los talleres. Y las organizaciones ponen la base de infraestructura, digamos, todo el equipamiento, que es el aporte que hacemos tanto la ESFA como el INTA, como la Fundación Alternativa Popular, Radio Encuentro y ENTV. Gracias, Fernando. No, gracias a ustedes.